mires nunca hacia atrás, porque sé que vas a sufrir cuando te alejes más de mí. Si quieres irte con él, al menos recuérdame. Y cuando tú quieras volver, sabes muy bien aquí estaré, porque lo nuestro fue algo que no terminó. Porque tú te marchaste, sabes que estábamos en lo mejor. Y alguien va a sufrir por esto, Nico, Para vos, Lori. Y para vos también, Gustavo. Cuando tú quieras